Le pusimos el himno y todo, ¿eh? Exactamente, porque tenemos en línea al intendente de Saladillo, Carlos Antonio Gorosito. Carlos, buen día. Buen día, Carlos. Un gusto de saludarlo a usted y a toda la audiencia de Saladillo y de la región. Buenísimo. Bueno, cerquita ya del mediodía, cerquita del primer encuentro con la familia. También va a haber algún brindis furtivo, yo creo, al mediodía, como adelanto de lo que va a pasar a la noche, ¿no? Se me ocurre a mí. No, sí, hasta ahora no tengo ningún brindis furtivo, ¿no? No, no, digo, en general, todos, ¿eh? Ah, sí, alguna copita. ¿Algún brindis, sí, algún brindis adelantado todos vamos a hacer hoy como adelanto de lo que va a pasar esta noche, seguramente. Carlos, ¿cómo ha sido? ¿Se puede hacer un resumen en dos minutos de este 2013? Muy difícil, bueno, pero yo, dos minutos menos, para mí fue un año, bueno, sexicentenario de Saladillo. Desde enero a diciembre hemos estado inaugurando obras. Saladillo, como una de las cabezas de la región, como un centro importante de desarrollo en la provincia de Buenos Aires, así que desde ese punto de vista más no puedo pedir como intendente de Saladillo. Creo que los saladillenses debemos estar muy contentos con el balance en general, más allá de que pueda haber, siempre hay cosas, en toda la época lo hubo, cosas que revisar, cosas que mejorar, deudas pendientes, siempre las hay, pero lo cierto es que yo considero un balance muy importante, muy significativo, ¿no? Fue bueno el 2013, en líneas generales, para Saladillo, no solamente por ser el año del sexicentenario, sino porque se pudieron mostrar muchas cosas, ¿no? Perfecto. Carlos, ¿y qué...? El único regusto amargo que me dejó a mí fue el resultado electoral del 27 de octubre, bueno, pero estaba, fue lo que el pueblo decidió y eso no se discute, las decisiones del pueblo no se discuten. Por más que uno, cuando uno va, yo recorro la provincia, ando y sí, perdieron en Saladillo y con todo lo que está haciendo perdieron, y sí, perdimos. El pueblo miró otras opciones, pero con todo lo que está haciendo, me dicen, con todo lo que hicieron, y sí, con todo lo que hicimos. Bueno, ¿qué va a hacer? Es así, bueno, ese fue, digamos, en lo público, el único dolor. Ajá. Las penas, las penas y las alegrías privadas quedan para el ámbito privado. Está bien, está perfecto. Bueno, Carlos, y un deseo para este año que arranca, uno o varios deseos para este 2014. Bueno, el deseo es un poco de carácter genérico, cuando uno se encuentra con un vecino o una vecina, con los amigos de Saladillo, uno expresa este deseo de felicidad, y lo que uno aspira es que cada habitante del país, del mundo, si lo queremos ampliar mucho más, pueda ser feliz, aunque yo siempre digo que la felicidad completa no existe, solamente existen momentos. Claro. Felices. Uh-huh. Bueno, pero ojalá que se puedan multiplicar los momentos felices sobre el 2014, sobre cada uno de los que, hablando de Saladillo, sobre cada uno de los que habitamos nuestro querido pueblo de Saladillo, y por supuesto que desde el Estado municipal aspiramos a tratar de dar esta respuesta a la mayoría de los requerimientos comunitarios. Bueno, cada vez que uno, en el caso mío, cada vez que uno da una solución positiva que puede resolver un problema, sea grande o sea pequeño, convierte en feliz o hace feliz por lo menos en ese momento, en ese instante, que para ahí se prolonga por un tiempo, a una persona determinada, a un ciudadano determinado, a una ciudadana determinada. A mí me tocó llevar algunas, 24 de la noche, siempre lo hago, ¿no? Algunas designaciones de gente que, bueno, persona municipal que teníamos que reubicarlo en la planta, y bueno, y ese hecho de que aparezca el intendente, toque timbre en la casa y lo salude y le entregue la carta, la copia del decreto de designación, yo veía los rostros, ojos de lágrimas, y son algo que no se lo van a olvidar nunca más, ¿no? Claro, Y así como uno cuando puede resolver cualquier otro tipo de problema, ¿no? No solamente eso, digamos, simplemente por graficar en algo, ¿no? Pero siempre cuando uno puede estar dando una respuesta del lugar que está, los ciudadanos y ciudadanas sienten una gratificación muy importante, y también el que lo puede hacer, porque en el caso mío como intendente municipal de la ciudad, yo tengo, digamos, soy mandatario, el pueblo es el mandante, yo soy mandatario que actúa en nombre y representación de todos los saladillenses. Seguro. Carlos, ¿cómo es el cronograma para esta noche? No, esta noche, como todos los años, si bien hay gente que puede no compartir, todos los años, ya desde el año 2000, en consecuencia, 13, 14 años estamos haciendo, 1999, a la terminación del 99 y el comienzo del 2000 empezamos, porque un poco la gente lo pide con los juegos artificiales. Yo me acuerdo que en la época, en plena crisis del 2001, cuando muchos me aconsejaban no tirar los juegos artificiales, se juntaron 6.000 personas a ver, a disfrutar los juegos artificiales. Probablemente, yo sé que los perros, las mascotas se ponen un poco nerviosas, pero no es por los juegos artificiales que duran 7 minutos, 8 minutos, que va a ser en el Parque República de Brasil a partir de las 1, entre 1 y 1.30, la madrugada, una vez que la gente se haya brindado en su casa. Después de cada uno, a mí me molestan también los jueguitos, veo los ruidos que se sienten en lo personal, ¿no? Pero cada uno hace lo que quiere. Que cuando el reloj, la aguja del reloj marcó las 12 de la noche, son innumerables en distintos lugares de la ciudad, en distintas casas, la pirotecnia, ¿no? Sí. Y a veces con algunas consecuencias, fundamentalmente en las grandes capitales, en los grandes centros urbanos, con algunas consecuencias graves para la población. Esto es lo que nosotros hacemos, es un show que siempre viene alguien a tirarlo a la empresa que contratamos. Dura 7, 8, 10 minutos, no sé, no he preguntado de cuánto va a ser la duración. Pero es un show que la gente lo disfruta. Se hizo en el momento del sexicentenario, se hace para cada acontecimiento importante del mundo y del país. Pero por supuesto que siempre hay gente que está de acuerdo y otras que no está de acuerdo, pero simplemente el ánimo de esto es cuando uno levante en ese momento simbólicamente una copa, es estar expresándole a toda la comunidad de Saladillo y por qué no de la región un único deseo, que haya paz, pan, trabajo, salud y amor entre los seres humanos. Son 4 o 5 consignas, podrían ser más, pero creo que esas me parece que resumen un poco, Carlos, las aspiraciones todos, claro, ¿no? Porque claro, no hay otras, si uno puede, podríamos agregar indefinidamente, ¿no? Los deseos y las aspiraciones, pero creo que con esas tres, yo con tener con que cada uno tenga salud, paz, pan y trabajo, digamos, realmente importante, ¿no? Seguro. Tal como se lo dijimos ayer a los empleados municipales cuando brindamos con los empleados municipales en el Palacio Municipal, que teníamos, que siempre, la vida es difícil vivirla, ¿no? Lo importante siempre hay que ser optimista. Yo el otro día decía en un breve mensaje, no me importa, parafraseando la deuda, una rosa más o una rosa menos. Tengo un compromiso de amor con la hermosura, un compromiso de sangre con mi pueblo. Qué lindo, qué lindo. Carlos, por ahí lo voy a correr un poco del eje. Lo que usted quiera, yo no tengo problema. No hay pregunta indiscreta. No. Hay solamente respuesta indiscreta. Eso no es mío, eso lo decía ese gran Oscar Wilde. Usted lo cita mucho, Oscar Wilde. Sí, me gusta hacer citas. No sé por qué, a veces lo cito. Depende de la ocasión, ¿no? Esto de... Porque cuando relaciona las preguntas, Oscar Wilde solía decir eso, ¿no? Oscar Wilde que tiene un cuento muy lindo que se llama El ruiseñor y la rosa, sí, ¿no? Que habla de un ruiseñor que quedó entrampado en un rosal, le clavó una espina y fue desangrando hasta morir. y cuenta Oscar Wilde que el mejor canto de ya muriendo, Ruiseñor cantó mejor que nunca. Entonces yo a veces hago esa, uso esa metáfora para decir que aún en los momentos de complicaciones tenemos que tratar de cantar mejor que nunca. Es decir, claro, tenemos que tratar de mandar ondas y mensajes positivos. Es un poco una metáfora, ¿no? Pero sí, bueno, sí, pero es un mensaje. Está, lástima que esa metáfora el intérprete después se muere. Y bueno, se muere el intérprete. Sí, bueno, pero por lo menos uno deja, todos nos vamos a morir, ¿no es cierto? Sí, si hay una certeza, sí, sí, que todo tarde o temprano, si no habría 50.000 millones de personas en el mundo, ¿no? Oh, bueno, sí, el hombre es finito, sí, y tenemos un tiempo, por lo que yo sé hasta ahora, que pasaremos una sola vez por este mundo, y en consecuencia siempre el mensaje es, y bueno, si estamos en este mundo es que podamos, digamos, de alguna manera comportarnos como verdaderos hermanos que somos, ¿no? Seguro. Carlos, no, me quería ir un poquito de lo institucional, sí, sí, y meternos un poco en la cuestión que tiene que ver con el pasado, porque el apellido Gorosito, que tenemos muchos en la guía telefónica de Saladillo, es una, sí, familia, sí, prolífica, los Gorosito, sí, sí, y es lindo saber un poco el origen del apellido. Sí, sí, y sé que usted lo ha estado rastreando, y sí, estaría lindísimo compartirlo con la audiencia. No sé si, sí, le, mire, parece. Yo tengo, por parte de madre, soy, vamos a empezar primero por la vía materna. La vía materna, soy Tenaglia, de una familia de inmigrantes italiano. Creo que, según me ha dicho mi madre, ya una mujer anciana, ¿no? Bueno, que en este momento pobre está sufriendo una dolencia muy importante. Decía que mi abuelo era italiano, vino muy chico, habiendo nacido en Italia, y se fincaron una rama por la zona de la Primavera, que le decían lo que es el Campo Gorcho, y la Escuela 24, la Escuela 6, esa zona, ¿no? Ajá. Así que no, mi abuelo Juan Tenaglia llegó a tener una pequeña chacra de 21 hectáreas y una familia prolífica seis hijos, ¿no? De los cuales sobreviven mi madre y una hermana más. Y otra rama se instaló en la zona de Chivilcoy, de manera que hay Tenaglia en la zona de Chivilcoy, y también emparentada con los Lázaros, que el arquitecto me contaba, el arquitecto Luis Lázaro estaba buscando la genealogía, creo que ha trabajado bastante, tiene un estudio importante el arquitecto Luis Lázaro, que somos parientes medio lejano con Lázaro por parte de mi madre, ¿no? Por el apellido de Lázaro. Y Tenaglia, cintó, veo, como uno dice, formaggio, acá hay apellido formaggio, y formaggio significa queso. Queso, sí. Como la baña, que es italiano y significa pizarrón, y así, muchos nombres, ¿no? Tenaglia significa tenaza. Ah, mire usted. Tenaza. Bueno, y por parte de padre, mi abuelo era un rejero, mi abuelo Sandalio Gorosito, un viejo domador, y yo, bueno, digo, él, siendo yo un adolescente, y somos el apellido Gorosito. Primero yo tenía, antes de conocer, tenía la sensación de que el apellido Gorosito era de origen criollo, que era, ajá, prácticamente nativo. Es una creencia generalizada. Claro, que era nativo, pero después, investigando, ¿no? Es de origen vasco, francés, vasco de Tolosa, pueblo de acebos, Gorosito, Gorostiza, los vascos me han regalado el escudo, donde probaron suerte en las primeras guerras, ¿no? Así que somos, por parte de padre, soy vasco, ¿no? Sí. Así que Gorosito es un apellido típicamente vasco, y bueno, yo he visitado muchas veces España, he viajado, el país que más he viajado, no he tenido la suerte de viajar, he viajado creo como 14 veces en mi vida, ¿no? No conozco el País Vasco, así que espero que Dios me dé la posibilidad antes de que parta para más allá de poder visitar, ¿no? Y bueno, ese es el origen de la el apellido de este versito. Bueno, usted y yo somos este tocayo en el primer nombre, ¿no? El Carlos, que usted también sabe el significado de Carlos. Sí, Carlos es este un nombre este de origen este germano, sí, que es lo que significa, ¿no? Este, fuerte, viril, inteligente, son apasionados, temperamentales, irreflexivos, están llamados a realizar este grandes empresas, o al menos intentarlo, se saltan con facilidad y se mueven fuera de toda medida o término medio. Qué va. Me parece que por ahí, no sé si... Yo la verdad que le quiero sanamente envidiar la memoria, Carlos, y me disculpa públicamente, lo voy a decir a esto... Yo para hablar como habla usted tengo que tener una computadora delante, porque si no, no puedo. Bueno, sí, que, bueno, por ahí es un don este que yo que este Dios este distribuye este, este los dones, ¿no? Y entonces, claro, bueno, a cada uno nos da este, un don. Usted le dio el de la buena voz, este, el de la locución. Yo estoy buscando el mío todavía. No, pero usted tiene, no tiene. Todos tenemos, mire, todos tenemos este en nuestra alforja. Tenemos una página interesante y otra a lo mejor digamos con malas notas, ¿no? Para no hacer este más fuerte, sí, ¿no? Porque cada uno tenemos, bueno, es un equilibrio, la vida es un equilibrio, este de alegrías y de tristeza, y bueno, y uno espera que al final este de la vida, ¿no? Del tránsito por esta tierra, que sean más las alegrías, sí, y las cosas buenas que uno haya podido aportar que las otras, ¿no? Porque, bueno, los seres humanos son un poquito complicados, la convivencia es realmente difícil, no es de ninguna manera fácil. Bueno, y ojalá que podamos mirar al futuro, ¿no? Sí. Podamos ir mirando al futuro. ¿Le gusta? Eso no son los nombres. Después no he investigado mucho, sí, Antonio, yo de Antonio me italiano, Antonio, bueno, Daniel, después, bueno, lo dejamos para la otra entrevista. Porque si así me gusta que Vasco Francés termine siendo Charles Antoine. Sí, Charles Antoine, porque yo, mire, cuando iba al colegio secundario, fíjese que nos pega, ¿no? Mi profesora de inglés fue Pitty Thompson. Ajá. Tuve un año a la de Chalamet, de Telo Oliver de Chalamet, y después la mayoría de los años... mi profesora de inglés, fue Pitty, ¿no? Sí. Y yo ponía en la carpeta donde entregaba el escrito, le ponía Charles Anthony, ¿no? ¿No? Y así, bueno, no, un inglés, un idioma que tendría que haber aprendido y nunca aprendí, porque es casi el idioma universal. Qué lindo. Y yo tenía buenas notas, pero era porque estudiaba de memoria. No, eso no se lo vamos a discutir, seguro. Sí, estudiaba de memoria, entonces yo sabía cuál era, por ahí no tenía con claridad. Le voy a contar una anécdota, ya que estamos, ¿no? A ver. Cuando empecé el Colegio Nacional, lo primero que hacía es tratar de ganar conceptos con los profesores, entonces pedía pasar todos los días en todas las materias, ¿no? Entonces hasta que por ahí dice, no, usted no pase más, y ya aseguraba el 10. No tenía todas las materias, pero las principales tenía 10, ¿no es cierto? Sí. Y la primera vez pido pasar la clase de inglés. A ver. Y yo no sabía que las palabras no se pronunciaban tal como se escribían. Ah. Entonces por ahí en lugar de decir teacher, normalmente decía TH. Usted sabe el show que fue cuando yo empecé a hablar, ¿no? Claro. Y todos se reían porque pronunciaba todas las palabras mal. Claro. En consecuencia, la nota no fue buena. Claro. Pero después empecé a recuperar los escritos. El oral era muy malo, pero muy malo. Entonces, por ahí me sacaba baja nota. Y el primer trimestre lo terminé con un 8, ¿no? Porque me mataba el oral. Pero como lo escrito venía 10. Y después, como éramos 40 alumnos en primer año, no tenía tiempo de tomarlo a todo. Entonces, sacaba todo 10 en lo escrito. Y si alguna vez daba un oral mal. Seguramente que hoy usted no pudo estudiar, porque yo tenía concepto de buen alumno, seguramente que no pudo estudiar hoy por X circunstancia, entonces eso no era considerado, así que después promediaba 10. Claro, pero es una cosa que uno se arrepiente. Me acuerdo una vez hice un viaje a Inglaterra y uno tenía que hablar con el consejo y me agarraba desesperación no poder hablar. Bueno, pero en ese momento tenía alguien que me socorría con el idioma, entonces pude zafar, ¿no? Pero si no, me agarraba una desesperación estar en un país donde uno no manejaba el idioma. Seguro, pero después lo oral en el idioma nuestro le sirvió muchísimo. Porque la profesión que usted ha elegido tiene mucho que ver con la palabra, ¿no? Así es, estoy en la palabra, es fundamentalmente en comunicación. Y hablando de inglés, mire, una vez, hace muchos años atrás, inauguramos en el Instituto de Formación Docente el laboratorio de inglés. Ajá. Y yo me había aprendido de memoria la primera, la introducción del discurso. Y entonces empecé el discurso hablando en inglés, ¿no? Después dije, a continuación voy a seguir mi discurso en castellano, esto lo dije todo en inglés porque mi inglés no es muy bueno. Y después, por ahí, yo digo, bueno, después estuvimos recorriendo y por ahí una alumna de inglés dice, intendente, y yo la corrijo, no, mayor, porque en inglés, claro, era, claro. La alumna le dice al otro, y sabe inglés, en serio, dice, sabe inglés, en serio, así que no, inglés no es un tema que he dominado, pero bueno, uno a veces se arrepiente de no haber aprendido, en su momento, uno ya está entrando. Qué buen consejo para los niños. No, que escuchan, todo, ¿no? Es un idioma más allá, uno siempre habla del imperialismo, de esto, el otro, pero después todos los que hablan del imperialismo, sí. Un viajecito al norte, yo conozco muchos que hablan sí. Del imperialismo, apátrida, déjeme meter un bocadillo, los que hablan de imperialismo tampoco van a juntar café gratis a Cuba, ¿eh? No, van a la plaza de Varadero A La Habana, ¿no es cierto? Van a comprar los libros de Fidel y cosas, bueno. No, los que van a Cuba, no todos, por ahí habrá algunos, ¿no es cierto? Siempre, ¿no? Pero los que van a Cuba, muchos, y van a decir que estuvieron en la tierra de Fidel. Sí, pero muy lejos de haber hecho lo que hizo Fidel en su momento, ¿no? Pero a laburar ahora gratis. Fidel y Raúl ya están, se han vuelto un poquito burgueses, ¿no? A laburar gratis no fueron. No, desde luego, pero lo importante es, digamos, que uno, en esto, digamos, ya que estamos hablando fin de año, que uno no pierda la oportunidad del mensaje de aprender y de aprender a aprender, ¿no? Sí, porque claro. Porque todo es, porque uno se llena, Carlos, de conocimiento enciclopédico, fechas, datos, y eso no sirve. Lo importante es que uno aprenda a razonar, claro. Y aprenda a reflexionar. Uh-huh. Eso es lo más significativo. Y hoy, como está el mundo, no solamente hay un mundo, el idioma universal que hace inglés, pero fíjese, China, el mandarín es importante. Sí. El japonés tienen, hoy me parece que pasamos de un mundo bilingüe a un mundo multilingüe, ¿no? Sí, sí, inclusive el segundo idioma más hablado en Estados Unidos es el castellano. El castellano, el español, fíjese, si se casi dice, más de 70 millones de personas lo hablan en Estados Unidos. Sí, fundamentalmente en las ciudades donde hay mayores concentraciones de poblaciones Miami, Texas. Miami, mucho, si me acuerdo una vez, tuve una anécdota, yo viajaba con una delegación, ahí lo acompañaba el doctor Alfonsín, ya cuando Alfonsín había dejado de ser presidente, iba a dar una charla a la universidad, yo he ido porque me había mandado Dualde, ¿no? Un encuentro de intendentes y después fuimos a un negocio a comprar y alguien quiso comprar, quería no pagar el TAS, claro, impuesto allá. Claro. Estaba viendo, dice, bueno, la contestación en un castellano dice, pero escúcheme, aquí estamos en Estados Unidos, no por elogiar a Estados Unidos de ninguna manera, no, pues fíjese, Al Capone no cayó por la fechoría, sino por no pagar impuesto. Exacto. También eso forma parte de nuestra cultura, ¿no? A veces de la cultura del todo vale, de no tener una cultura fiscal, de no tener una cultura de la convivencia. ¿Por qué nosotros en otros países se cuidan los trenes y acá rompemos los trenes? ¿Por qué en otros países se cuidan las cosas públicas y acá rompemos las cosas públicas? En fin, me parece que estos momentos así, cuando uno llega al finalizar el año, me parece que tiene que marcar un punto. Podemos tener, Carlos, diferentes maneras de cómo se soluciona el problema de nuestro país o, en el caso de la ley, de nuestra ciudad, pero creo que hay comunes denominadores que nos impulsan a trabajar en forma mancomunada, y en esa tarea tenemos que estar. Yo creo que es el gran esfuerzo, un esfuerzo extraordinario. Entonces uno, un esfuerzo, y valga la redundancia, esforzarse también por ser cada día mejores. Yo sé, todos tenemos un lado bueno y un lado malo. Yo siempre hay una lucha interna. Yo espero que siempre triunfe internamente la parte buena que tengamos, que tengo yo, que tiene usted, que tengamos cada uno de los seres humanos. Es la única manera de poder construir una sociedad realmente mejor, ¿no? Seguro. Carlos, la verdad que, como siempre, un placer. Se nos va, la verdad que charlando así, contando cosas, se nos va el tiempo. Ya se nos fue. No fue el horario, realmente estamos súper pasados y quería personalmente agradecerle este contacto, este saludo para todos los saladillenses, y seguramente esta noche va a haber un montón de gente, no solamente yendo a ver los fuegos artificiales, sino también alzando la copa virtual, sí, como se hace todos los años. Virtual, desde su casa, uno no se puede conectar con... Mire, acá seguramente lo está escuchando la gente del 25 de mayo, sí, de Roque Pérez, de Tapalqué, de Alvear, de Las Flores, de todos los años, y por supuesto los saladillenses, ¿no? A todos ellos, a toda la región, naturalmente mi saludo, a cada uno de los saladillenses, porque algunos van a estar presentes, en otros, que uno haga cuenta que está ahí presente, no puede estar en todas las casas, pero no por, yo no soy más que nadie, simplemente he tenido el altísimo honor de ser por tantos años el intendente de Saladillo, y esta es la vez número 23 que me toca saludar a la población en esa condición, ¿no? En la condición de intendente. Uh-huh. Entonces, bueno, que los saladillenses se hagan cuenta que uno está presente en forma virtual, como se dice ahora, o en forma invisible, y bueno, y aquellas personas que uno quiere y por ahí está lejos, está distante, digamos, en lo físico, que haga cuenta y que uno está ahí muy al ladito, levantando la copa por una terminación feliz de 2013 y un año 2014 que nos pueda llenar de felicidad a todos y cada uno de nosotros. La vida es difícil, pero no porque sea difícil vamos a tener que bajar los brazos. Todos los días uno se entera de algo que si un pucha le pasó esto a fulano, a mengano, no debía haberle pasado. Bueno, los que creemos en Dios sabrá por qué ocurren las cosas, los que no creen habrá algo superior, no sé, que habrá algún determinismo, no lo sé, eso es incomprensible el entendimiento humano, pero creo que nosotros aquí en la tierra, Carlos, me parece que un poquito más bueno podemos ser. Sí, un poquito más bueno podemos ser. Si somos un poquito más bueno, ahí en el 2014 vamos a andar mucho mejor. Perfecto. Por supuesto, habrá pelea, habrá desencuentro, habrá diferencia, pero que eso no nos haga perder el objetivo central de ver al hombre como centro de todas las realizaciones. Perfecto. Carlos, gracias y hasta la noche, hasta el brindis. Bueno, gracias, muy amable. Bueno, ya el año que viene hablaremos de los temas de la administración. Seguro. Hoy fue saludo. Un saludo, y hemos explorado otras sí. Ventas. Sí, totalmente. Hemos hablado del origen de los nombres, bueno, en fin, de otras cuestiones. Y bueno, un saludo a todos los saladillenses, a todos, y le digo a los saladillenses que los quiero mucho, como de la misma manera supongo que los saladillenses me quieren a mí, aunque algunos no compartan digamos las ideas políticas, aunque importa, algunos me quieren un poquito menos, ¿no? Pero hoy es un día de amor, de onda, de paz, y bueno, y que estemos todos buenos, que no olvidemos un poquito digamos de los rencores, porque si no, ya vamos a estar, y con esto voy terminando, hay una expresión gráfica de humor de Quino, el autor de Mafalda, sí. Que pintaba una escena, la escena de fin de año, donde todos había reunido varias familias, entonces los hombres discutían con los hombres, las mujeres con las mujeres, y los chicos peleaban por los juguetes, ¿no? Claro. Y las distintas secuencias gráficas, esto hace muchos años, me acuerdo haberlo visto, hace muchísimos años, entonces estaban se iba moviendo la aguja del reloj, ¿no es cierto? Claro. Y cuando llegaba a las 12, todos dejaban de hacer lo que estaban haciendo, de pelearse, iban a levantar la copa por el brindis, brindaban. Después que pasaba a las 12, 12 y 5, empezaba de nuevo los desencuentros. ¡Otra vez! Bueno, ojalá que en la vida real no se repita esa escena de Quino. Ojalá. Que Quino, que es un gran humorista, sí, el autor, claro, creador de Mafalda. No se repita y que, bueno, que nosotros, Carlos, podamos efectivamente pensar que el 2014 va a ser un tiempo mejor para todos los argentinos. Seguro. Y mucha suerte en el 2014, porque si le va bien a usted, nos va bien un poco a nosotros y también. Y ojalá que nos vaya bien a todos, no solamente en lo en lo colectivo, sino que a cada uno se lo cumplan todos los buenos deseos, los malos no, Los malos no. Se cumplan los buenos deseos. Y se acuerda, yo el año pasado me parece que fue, que le deseamos a todos el doble de lo que lo desean a nosotros. ¿Se acuerda? Claro, exacto. Todo el mundo llama el doble que nos desea a nosotros el doble. Las cosas buenas. Y si no, y si alguno desea la cosa mala, eso no se lo deseamos. No se lo deseamos. Vamos a hacer una amnistía. Eso no se lo deseamos. Porque si no, estamos siendo malos, Carlos. Amnistía total. Amnistía. Bandera blanca. Usted sabe que esto es una chascarrilla, ¿no? una broma, ¿no? Siempre a veces cuando me dicen, a mí debo ser una de las personas más criticadas de Saladillo, seguramente, ¿no? Me parece que estamos compitiendo ahí, ¿eh? Porque bueno, a mí me dan también, ¿eh? Algunos nos criticarán sanamente, otros mal, qué sé yo. Bueno, entonces, yo el otro día estaba en un asado con un amigo y digo, yo todos los días, todos los fines de semana, sábado, domingo, me pongo en un rincón de mi casa, en un banquito. Sí. ¿Y? Pero no vaya a tomar nadie mal lo que decía, y empiezo que te recontra. Y bueno, porque uno debe recibir tantas tanto desabrupto, ¿no? Pues claro. No digo broma, ¿no? De una manera seguro. Es consciente, digamos, que por el cargo que ocupa, bueno, que muchos nos tienen que criticar y recibimos de las culpas verdaderas, como también de las que no las tenemos, ¿no? Sí, bueno. Pero bueno, hoy para terminar, porque si no, amnistía. Va a restar por nos tenemos que ir. Sí, porque además soy muy hablador. Usted es una de las gente que me hace muy hablador. Soy extrovertido hacia afuera, pero tímido hacia adentro, ¿no? Bueno. Extrovertido hacia afuera, pero tímido hacia adentro. Es difícil de digerir esa frase, ¿eh? Que no me quede, es una confesión, mire, fíjese, que es una confesión. Estoy haciendo una confesión de mi privacidad. Ahí está. Así que confesión de fin de año. Soy encarador hacia afuera y menos hacia adentro. Está bien. Bueno, entonces, quiero reiterarme a todos los vecinos de la zona de influencia de la radio, Roque Pérez, Alvear, Las Flores, 25 de Mayo, Tapalqué, donde sigue la radio, Lobos, y particularmente a mis conciudadanos y conciudadanas de Saladillo, mis deseos de profunda felicidad, que terminemos todo bien el 2014 y que el 2015 sea, perdón, el 2000, terminemos bien el 2013 y el 2014 sea muy, pero muy bueno. Un abrazo grande, Carlos, y en el abrazo simbólico a usted, el abrazo a toda la población. Perfecto. Un beso a todas las chicas y a las mujeres de Saladillo. Un abrazo a todos mis conciudadanos. A todos. Muchos cariños. Abrazos y besos para todos. Felicidades, Carlos. Hasta el año que viene. Chau. Ahí estábamos con Carlos Antonio Gorosito en esta mañana compartiendo el saludo de fin de año y nosotros que nos vamos a la música. Seguramente lo vas a